Ahora estoy hecho un cheto que me regalaron para mi cumpleaños una calentadora eléctrica. Derecho del fuego, no más viejo. Para mí el mejor mate. La pava eléctrica no está, no forma parte de mi vida. La pava eléctrica no. Nunca podría calentar con pava eléctrica en mi casa. Pone la pava. Proba la temperatura del agua. Doce minutos pasaron ya de las 10 de la mañana, iniciamos el segundo bloque en Poné la Pava de este sábado 31 de octubre. Saludamos, le agradecemos la presencia acá a Javier Castellanos, quien está a cargo acá en la Muni del área de Cultura. Javier, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andás, Pancho? ¿Cómo andás, Sol? Hola, Javi, ¿cómo andás? Bueno, saludos a toda la audiencia. Bueno, la verdad es un placer estar acá de nuevo en El Grito. Poné la Pava, en este lugar tan hermoso que recién hablamos, que está acá en Nono, que es un lugar emblemático con tanta historia, acá rodeado de paredes de adobe, de este patio bien criollo con esta parra ahí que decíamos cuándo estarán las uvas. Y bueno, con ustedes dos también, que son dos hacedores de la cultura, Sol, que hemos un montón de veces trabajado y haciendo cosas, Pancho también, siempre ahí viendo qué se puede hacer y haciendo, que es lo importante. Así que bueno, un placer estar acá. Bueno, la idea es conversar un ratito. El otro día, justo estamos en los días de celebración, en una celebración atípica por el contexto que nos toca vivir pandémico, ¿no? Pero se están con un montón de actividades en relación a los más de 422 años del pueblo, de historia de Nono, ¿no? El otro día, y justo en esta casa, se colocaba un mural de cerámica, del proyecto de poesía mural. ¿Querés contar un poquito a quienes por ahí nos están escuchando, bueno, cómo se vienen dando estas actividades de celebración en Nono en este contexto, ¿no? Sí, la verdad que bueno, como vos decías, es un año muy particular. La verdad que a todos nos dejó al revés en todo sentido. Y bueno, como todo, hemos tenido que ir transformándonos como hemos podido para seguir avanzando y haciendo cosas. Cada uno estamos transformándonos no solo en los que estamos un poco acá en la función pública, sino también a nivel individual, cada uno en su casa, en sus quehaceres, en todo. Y bueno, hemos seguido haciendo murales porque la idea es llegar al número 100. Tenemos 90 murales colocados ya en... Es una bocha. ¿Y los 90 son acá en Nono o no, cuentan ahí, 90 ahí, los que están en otras localidades? Y también? Hace 2 años colocamos uno en la Biblioteca Mayor de Córdoba por los 200 años. Y después hay colocados en diferentes lugares del valle. ¿Te acordás más o menos para nombrar los pueblos? Sí, hay colocado Pocho. En Pocho, que eso se colocó para cuando se hizo el pacto de los Chañares. La rebelión de los comuneros, se colocó uno en Pocho, en la iglesia, donde se firmó el pacto de los Chañares, otro en Salzacate, y el tercero que está acá en la plaza de Nono. Después hay colocados también, bueno, en Córdoba, y bueno, y la mayoría está colocado acá en Nono. Bien. La idea es llegar a los 100 y nombrar a Nono como pueblo libro abierto, ¿no? Que realmente, que Nono sea como un libro abierto, que siempre decimos, nosotros se colocan estos murales, estas poesía mural, y por ahí la gente no los lee, pero en algún momento esa persona va a estar parada frente, por lo que sea, frente a ese mural y lo va a leer. Entonces es como un libro abierto, ¿no? Entonces la idea es llegar a los 100 y poder declarar a Nono pueblo libro abierto, que hemos estado buscando un poco de información, y la verdad que no hay lugares así que se haya hecho un proyecto donde se haya intentado hacer esto, ¿no? Que el pueblo sea como un libro abierto, ¿no? Donde queden plasmados. Claro, pues recordemos que estos murales que están hechos en cerámica, que se emplazan en las fachadas de las viviendas o de algunas instituciones del pueblo, sobre los muros, ¿no? Contienen imagen y texto, y el texto siempre es un poema o una poesía. Sí, y también es historia. Tenemos algunos murales que son históricos, que hablamos sobre la historia del lugar. Sí, poesía. La idea de este proyecto, que es una directiva, era que participasen poetas, ilustradores, artistas plásticos, ceramistas y los frentistas, los dueños de las casas, que también son parte del proyecto porque son los que autorizan a que se coloque el mural, que al final es casi tan importante como todo lo otro, porque es lo que da pie a que se pueda poner en la vía pública y llenar el pueblo de murales. La verdad que, bueno, José Vilasegura, que ha sido el referente que comenzamos, yo recuerdo cuando yo empecé acá en el área de cultura, habían colocado el primero, que era en la casa, ahí en lo de Lita, el de Andrés Brusone. Uh-huh. Y ahí yo no lo conocía a José y me fue a ver y me dice, che, me gustaría si puede haber apoyo para hacer este proyecto, queremos hacer más. Bueno, a mí me pareció que era un proyecto... en ese momento lo hablamos con José, me acuerdo, enseguida pegamos onda, nos entendimos y dijimos, sería buenísimo hacer 100, imagínate esto, hace 8 años. Hace 8 años. Claro. Era como una utopía decir, sí, teníamos uno y decir, llegar a 100, sí, sí, porque es un trabajo, no es lo mismo que por ahí, porque lleva el trabajo de hacerlo en cerámica, de hacer el texto. Uh-huh. Sol, que ha participado y tiene varios murales hechos, sabe, uh-huh, hay que cocinarlo, hay que armar las estructuras, hay que venir colgarlo. Por más que después tiene lo bueno que esto no se degrada y que es, claro, eterno, que es lo bueno, ¿no? La diferencia del mural pintado con pintura, que tiene una degradación. Pero bueno, era como una utopía decir 100. Y bueno, y acá estamos casi con 90, que estamos ya a 10 de llegar a los 100. Y la verdad que muy contento porque ha participado muchísima gente. Siempre se mantuvo el espíritu del proyecto, que fue esto, ¿no? Que sea una construcción colectiva, que se haga con el fin este, ¿no? De que la gente venga, ¿no?, y realmente vea que es un pueblo cultural porque se encuentra con la cultura en la vía pública, ¿no? Que no es algo que está metido dentro de un museo o metido de paredes para adentro en alguna institución municipal, sino que la idea de esto, y también siempre lo hablamos, es que esto siente las bases para que el día de mañana estén otras personas en la función pública y se continúe con esto, ¿no? Por eso la idea es fortalecer el grupo desde afuera, de gente que sea de afuera, que no esté trabajando por algún cargo político o por alguna ideología política, sino que sea esto, ¿no? Que, como todos sabemos, ustedes no les voy a explicar mucho de esto, pero que la cultura nada tiene que ver con las ideas partidarias y con la política partidaria, sino que tiene que ser algo que va totalmente por otro lado. Uh-huh. Así que bueno, ahí surgió, y este año nos surgió la idea de hacer esto de un homenaje a las hilanderas, hilanderos, que todos sabemos que este oficio ancestral que nos atraviesa acá en el Valle, sí, es importantísimo. Hicimos un relevamiento de más de 200 personas en todo el Valle que eran hilanderas, estuvimos con varias hilanderas investigando, que nos pasaron información. La gran mayoría mujeres, ¿no? Mujeres. Hombres también. Sí, por eso, claro, la idea era representar que en el mural sale la referente nuestra acá de nuestro pueblo, que es doña Inés Amaya, que la verdad que es un ejemplo, no solo como hilandera, sino como mujer luchadora. Uh-huh. Y la verdad que la idea era poner que saliese ella también, que está con vida, hacerle un homenaje a ella en vida. Y don Marcos Domínguez, que fue otro referente de acá, de estas montañas, de Comechingoña, de que saliese también haciendo referencia a que, porque por ahí la gente habla de hilanderas y parece que era un oficio de mujeres, y no, había un montón de hombres, porque esto se transmitía de persona a persona en las familias, y bueno, hilaban todos, uh-huh, hilaban los niños, hilaban las niñas, claro, hilaban la gente grande, porque era la subsistencia que tenían en ese momento. Así que de ahí surgió, no pudimos poner todos los nombres, entonces decidimos poner familias, porque también eso vimos, que por ahí nos quedaban afuera nombres que no sabíamos, pero si poníamos el nombre de la familia entraban todos. Claro. Porque en una familia por ahí eran dos que sabíamos que sí hilaban, pero a lo mejor eran todos que hilaban. Claro. Uh-huh. Y a nosotros nos llegó la información de esos dos, pero seguramente en una familia si hilaban dos, hilaban había todos. Más, claro. Sí. Hilaban todos. Entonces se decidió poner los nombres de las familias, que además fue divertido porque también surgieron lugares que yo ni sabía que existían. Lugares así de la Cuesta del Chicharrón. Ajá. Lugares que uno dice, qué bueno también que surjan los estas nombres, cosas. Nombres, nombres del paraje, del territorio. De los parajes, sí, claro, del territorio, ¿no? Porque ahí ya se empieza, en esta investigación se empezó a acercar esto, lo que se iba a hacer. Otras, claro, cosas, claro. Y hacer todo el territorio, ir marcando lugares que ni sabíamos que existían. Y bueno, y la poesía es del poeta, del amigo Juan Carlos Chávez Mudrúa, también otro referente, otro loco serrano de acá, que le hace un homenaje a su madre y escribe esa poesía que es muy hermosa, que es su madre hilandera. Uh-huh. Así que bueno, era como que nos cerraba todo para armar algo, hacer un homenaje a hilanderas, hilanderos, a Inés Amaya, a don Marcos Domínguez, a Juan Carlos Chávez Murúa, que además le hacía un homenaje a su madre, a todas las familias de hilanderas, hilanderos, y además al pueblo de Nono en conmemoración por su aniversario, que siempre hablamos de eso, ¿no? Cuando se puso fecha al aniversario de Nono, era hablar de esto, ¿no? De la antigüedad de Nono, y la antigüedad tiene que ver con los oficios, con todo lo que ha sido, que se ha ido haciendo y ha sido la construcción de Nono, ¿no? De la identidad de Nono y de la cultura de Nono. Uh-huh. Así que la verdad fue, bueno, vos, Pancho, estuviste, más ayudaste a colocar el mural. Era pesadazo. Estuviste ahí, Pancho, ayudando a la colocación del mural. Sí. Y la verdad fue emocionante para Inés Amaya, sí, verla a ella, claro, sentir ese honor de sentirse que se, realmente se le da un valor a ella como claro, mujer luchadora, como hilandera, uh-huh, y que quede colocado en un lugar emblemático como este, que yo creo, claro, que también era todo, ¿no? Porque era también como un homenaje a este lugar, ¿no? Uh-huh. Si en algún lugar tenía que estar ese mural, tenía que ser acá. Yo creo que era el lugar indicado para poner ese mural. Así la verdad que fue una mañana típica, como decís vos, porque teníamos que estar pocos con todo esto, todo el rollo que ya sabemos todo, que venimos. Pero bueno, se logró el objetivo de que sea algo emocionante, de que quede y de que la gente, bueno, pueda ahora venir, pasar, verlo. No me quiero olvidar de Mariel Castelo, que fue la, claro, que ilustró. La ilustradora. Uh-huh. Que la verdad, Mariel, retratista, también, uh-huh, muy comprometida con la cultura local, de Tras la Sierra, con todo lo que es el arte social. Yo me acuerdo con Mariel, que Sol también participa siempre en los encuentros de pintores, hace años que decidimos, uh-huh, ella a través de una foto mía que le había sacado un viejo hace años, decidimos empezar a pintar rostros de gente de acá, ¿no? Revalorizar, uh-huh, lo que siempre decimos. Por ahí el arte queda en esa nebulosa de supuestos intelectuales que solamente entienden de arte. Y lo interesante es bajar el arte y la cultura a la gente, que la gente entienda. Entonces ahí empezamos a hablar, sí, qué bueno sería esto, ¿no? Mostrar que la gente de acá puede estar en un cuadro. Una obra de arte no es de alguien supuestamente importante, tiene que salir en una obra de arte, sino que cualquiera es importante, todos somos importantes y todos podemos ser parte de una obra de arte. Y de ahí surgió que en varios encuentros se hicieron rostros de personas, que entrecruzamos también con el proyecto del libro, que de Hilando Sentires, que se hicieron muchas fotografías con las chicas de la escuela, que acá, con la compañera, con Sofía Corona, con Guadalupe, Romero Chávez, con Julieta Alisi, con Camila, con Sara Salazar. Uh-huh. Surgieron un montón de fotografías que pudimos documentar, un montón de cosas que ahora uno toma perspectiva con el tiempo, con la gente ya falleciendo, los mayores, el valor que tiene eso, el haber recuperado en no solo su historia y tener su voz grabada en su historia, sino fotografías de su casa, de su lugar, ellos con sus animales. Claro. Tomamos dimensión de todo eso y lidera eso, poner en valor todo eso, ¿no? No por ahí uno dice que tenemos que salir a buscar, no, el arte, la cultura, es, no, lo tenemos acá muy cerca, uh-huh, y es lo que realmente tenemos que empezar a revalorizar y darle valor. Que como digo, bueno, Sol que sabe bien de eso, que también viene haciendo cerámica, uh-huh, y trabajando y metida también con todas las otras mujeres que están con el tema del rescate de todos, uh-huh, los saberes ancestrales. La verdad que es muy interesante. Justo me pasó el otro día ahí Ecoval, el primer libro que sacaron de la lengua cacana. Sí, es lindo. Que la verdad que es un rescate, sí, único y muy, es un tesoro. Es un, sí, tesoro, sí, porque... Para quien no está al tanto, contó un toque Sol de qué acá hace referencia. Y es ahí un librito que es dirigido hacia los niños, porque es un libro para ilustrar, uh-huh, que yo participé haciendo las ilustraciones. Pero es un libro que es el primer libro, digamos, que rescata la lengua cacán y a través del cual se empieza a difundir esta lengua que ya se había considerado una lengua muerta, inexistente. Y bueno, gente de la comunidad de Aguita Quilmes ofreció, digamos, ese conocimiento ancestral, volver, digamos, a llevarlo al pueblo, recordando todas las palabras, bueno, en cacán, en esta lengua antigua, y bueno, poniéndolas, compartiéndolas al público para que esta lengua se rescate, claro, y llegue, bueno, a todos los las personas, no quede, digamos, en ese territorio. Uh-huh. Para los más viejos y los únicos que tenían como ese conocimiento, que de alguna forma, si no se comparte, se pierde. Claro, sí, sí. Así que bueno, este librito se editó ahora hace poquito, hará uh-huh. 2 semanas más o menos. Así que bueno, es un libro que se llama Tiri Kakan y bueno, es parte de una serie de libros que digamos son dirigidos hacia los niños, son libros para ilustrar, pero rescatan no solamente la lengua kakana, sino también leyendas de estos pueblos antiguos de esta zona. Muy interesante. Tengo un par de preguntas, Javi. Sí, adelante. A ver si se puede. No, por un lado, esto que venimos charlando, ¿no? Del rescate de los oficios ancestrales, la cultura en la gente del pueblo. Y uno le tira, o uno escucha y piensa y dice, bueno, siempre te tira para los viejos, ¿no? Las abuelitas, los abuelos. Digo, pero la cultura en los niños, en los jóvenes, desde el ámbito como es el municipio, ¿no? También, ¿qué actividades, qué desarrollo que seguro se viene haciendo? Bueno, se han hecho desde la gestión municipal, pero no solamente eso, sino ¿en qué queda hoy en este contexto de pandemia? Y de imposibilidad durante muchos meses de juntarse y eso, las actividades que propone la municipalidad desde el área de cultura para los diferentes sectores de la población, llámese niña, niño, adolescente, jóvenes. Sí, la verdad nosotros ya hace años antes de todo esto, en las escuelas rurales se viene dando taller de hilado hace años, uh-huh. que vienen aprendiendo los chicos a hilar, tanto en los algarrobos como en Ojo de Agua, como en la Ceferino. Talleres también del uso de plantas medicinales, con construcción de herbarios. Todo eso, bueno, se podía hacer antes de todo esto que está pasando, ¿no? Que todos sabemos que, además que ahora, lamentablemente también el sistema educativo se está viendo la falla, ya había una falla en el sistema educativo, antes de que pasase esto. Esto está dejando en evidencia muchas cosas, uh-huh. Tanto en salud, que no hay nada, como que el sistema educativo también. En todos estos meses, la verdad que a nadie se le cayó una idea para ver cómo se podía hacer algo distinto. Se está insistiendo en lo mismo, cuando la verdad que ya casi no funcionaba antes y ahora, así a la distancia, es imposible que funcione, imposible que los chicos estén motivados para hacer algo. No hay forma. La verdad que se va a tener que empezar a pensar, yo creo que es urgente, replantear y transformar el sistema educativo porque está clarísimo que esto ya no da para más. No podemos tener ya a los chicos como están. Aparte ahora, bueno, con toda la cantidad de trabas que hay, porque ni siquiera son trabas que las pone el municipio, porque son trabas que te vienen de arriba con protocolos. Quisimos abrir una, ni siquiera la biblioteca podemos abrir. Por protocolo nos dejan abrir la biblioteca y uno dice, ¿y la biblioteca no puede estar abierta? Y sí, hay abierto, no sé, está abierto el banco donde la gente se amontona, también hay un montón de cosas donde yo he ido dando libros, que la gente que me conoce me llama y le llevo un libro a su casa, no tengo problema. Pero son espacios que realmente deberían estar abiertos. Uno, yo creo que en esto queda en evidencia que siempre pasa esto, que la cultura es como que va por detrás de todo, ¿no? Uh-huh. Es como que es lo que menos importante. Y la verdad que esto nosotros hemos estado trabajando con docentes, enviándoles material, pero bueno, es como seguir alimentando esto. Yo creo que los docentes también han quedado, no es culpa de ellos, ni mucho menos, han quedado atrapados en este dilema, en este funcionamiento, mal funcionamiento del sistema educativo. Y bueno, esto nos está dejando a todos un poco colapsados en el sistema, que hemos quedado todos como, y ahora, ¿cómo hacemos funcionar todo esto? Queriendo hacerlo funcionar como si no pasase nada. Y la verdad que sí, están pasando un montón de cosas que nos tienen que llevar a pensar que hay que cambiar muchísimas cosas. Yo mismo me lo planteé y lo intento hacer en mi casa, que tengo 2 niños, y bueno, empezamos a hacer otras cosas también, a plantear, a hacer huerta, a aprender de las plantas de acá, de las aves de acá, porque yo mismo veía que era una frustración para los niños, y es más, y veía además que esto ya lo sabemos, los contenidos que se dan, que se vienen dando de hace tiempo, están totalmente descontextualizados. No puede ser que a los chicos se les enseñen cosas de 5.000 kilómetros de distancia y no sepan las cosas de acá. Claro. Es totalmente absurdo. Uh-huh. Pero bueno, se sigue haciendo eso. se sigue haciendo. Yo veía por ahí al hermano de José Gabriel, que está ahí en mi casa, que tiene 13 años, le habían mandado las tareas y tenía que ver con 13 años y en este contexto y lo que está pasando, el arte postcolonial. Claro, y uno pensé, ¿para qué le sirve esto en este momento a un chico de 13 años hacerle esto? Porque hay que hacerse meter a presión en la cabeza porque es un contenido que casi no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, con eso pasan un montón de cosas que hay que tratar de replantearnos cómo hacemos, y más a nivel local, para poder empezar a contextualizar la educación. Uh-huh. Por eso un poco nosotros surgió este proyecto que, por suerte, en la escuela secundaria nos abrieron las puertas para hacer el libro, el proyecto Destilando Sentir, para que los chicos contextualicen y sepan de la historia de acá, sepan de las plantas, de los animales, y que sean a su vez los que puedan decirles a sus pares todo lo que está pasando. Igual que con los talleres de hilado, nosotros tenemos la suerte que conocemos los docentes y nos abren las puertas, pero si fuese por el sistema educativo es muy rígido. Sí. ¿No? No nos abriría las puertas y no podrían tener clases ni de hilado, ni de plantas medicinales, ni hacer huerta, porque no pueden entrar, porque no está dentro de la currícula y no podrían entrar dentro de la escuela. Sí, Javi, pienso, todos estos meses, ¿no? Sí. En concreto, ¿qué se pudo hacer? ¿Se pudo hacer algo? ¿Hay actividades que estén sucediendo en algún lado desde la gestión, digo? Los cursos, ¿se cortaron todos? No hay más. Los cursos que estaban frente a la plaza, que iban a tocar violín, música, todo eso, ¿no hay más nada no, de eso? No, eso se cortó, se empezó a trabajar como se está haciendo acá en este local con Locatus, empezar a trabajar con lugares por fuera del municipio, a colaborar y que se empezasen a hacer talleres acá. Pero hay una bajada, digamos, de la provincia o es de la MUNI, que por ejemplo, si se puede hacer talleres en Locatus, ¿por qué no se puede reactivar de a poco con el protocolo que haya que tener los talleres en los espacios donde funcionaban? Sí, la idea es empezar a abrir, ¿no? Todo esto, bueno, todo este tiempo todos sabemos cómo ha sido con el tema de los protocolos y todo. Sí. Nosotros teníamos talleres que empezaban en abril y terminaban en noviembre. Uh-huh. Entonces también, bueno, no tenía mucho sentido ya cuando recién ahora se empiezan a supuestamente flexibilizar las cosas, que tampoco todavía sabemos, porque bueno, se habla de flexibilización, pero sobre la práctica todavía está todo muy, no está muy claro. Uh-huh. Entonces decidimos primero este paso de abrir en los espacios donde también se necesitaba la gente, como acá, que la PAME necesitaba movimiento de gente y ver cómo empezar a transformar. Me parece también importante el hecho de que se empiecen a generar espacios, que no sea solo el municipio también, uh-huh, el referente en cuanto a talleres, cursos, y ver cómo después se pueden subvencionar estos espacios, donde realmente se generen diferentes espacios. También está el Hotel del Alto, donde se están dando talleres, habiendo encuentros. Entonces la idea por ahora era esa. Nosotros la idea sí es continuar, pero bueno, era complicado con el tiempo que teníamos, cómo hacíamos, ¿no? Porque por ahí tampoco íbamos a poder hacer funcionar todo en este contexto. Lo que sí nos interesa es, si se pueden fortalecer estos lugares y se puede generar recursos para estos lugares. Y en ese sentido, ¿cuáles son las posibilidades que está brindando la MUNI, ¿no? Por ejemplo, a Locatus o al Hotel del Alto, donde suceden actividades. Sí. ¿Se está colaborando de qué modo? Y ahora nosotros con Locatus, bueno, empezamos a traerle todo lo que es obras de arte para que puedan empezar a colocar los cuadros, uh-huh, de los encuentros de pintores. Todos los recursos que tenemos nosotros en cuanto a sonido, si necesitan, lo que vayan necesitando, está a disposición. En el invierno, bueno, también en un momento se trabajó con Reina Mora, intentando llevar algunas cosas, después hubo algunas cosas que se torcieron. Y la idea es poner los recursos que tiene el municipio ahora, uh-huh, recursos materiales, a disposición de los espacios que se vayan creando. Uh-huh. Todos sabemos que está complicadísimo en todo sentido, por más estos espacios, y que ustedes están acá, que también le dan fuerza, que haya una radio, uh-huh, y que empiece a haber movimiento. Recién ahora, como decíamos, es como que se empieza a ver una flexibilización y la gente empieza, que sabemos también el drama económico que estamos sufriendo todos, que no va a ser fácil claro. Que la gente tenga recursos para decir hago un taller y tengo plata para pagar un taller de... No, es solo eso. También pienso en las personas que brindan los talleres, claro, ¿no? Claro. Los y las talleristas, sí, que sí. Bueno, tenían... Un ingreso claro. Y se fue cortando por todos lados. Digo, ahí sí, sí. Ahí también habría que ver de qué manera desde la institución municipal se puede apoyar, apuntalar, gestionar, no sé, en nación, en provincia, algo como para que uh-huh. esa gente también quede en banda. Son muchos meses ya. Son muchos, sí, sí. Y después, la otra que se me viene a la cabeza es para adelante, ¿no? Se viene la temporada, que se anunció que va a haber temporada, el gobierno de la nación lo anunció, el gobierno de la provincia lo anunció, todavía no dieron a conocer los protocolos, pero lo están elaborando, se están haciendo las capacitaciones en bioseguridad para diferentes rubros, para que tengan por lo menos mínimo conocimiento de cómo sanitizar una casa, todas esas cosas se están brindando. Ahora, desde el área de cultura, por ejemplo, ¿se está pensando ya las actividades para la temporada? ¿Va a haber espectáculo en la plaza? ¿Cómo, digamos, cuál es la...? Sí, yo el otro día estuve con Emix y estuvimos hablando. Y bueno, como decís vos, todos estamos atados a que bajen los protocolos. Porque ni siquiera se lo puede inventar el municipio el protocolo. Que decir, bueno, lo vamos a hacer así. Bajan un protocolo que va a ser para espectáculos públicos, para espectáculos callejeros. Y bueno, anunciaron que va a haber temporada, pero bueno, todavía no está claro de qué forma va a ser la temporada. Que es lo que todos estamos esperando, porque en un momento que se baje de línea y se diga, bueno, va a ser así la temporada, bueno, ahí es empezar a organizarse para cumplir los protocolos y ver cómo se va a hacer. La idea igual, estuve reunido con los chicos de la Feria del Libro y también, los chicos quieren, todo el mundo ahora está necesitando trabajar. Claro. Sí, sí. Los espacios y como sea, bueno, como va a ser la feria, tendrá que ser la mitad la feria, seguramente, todavía no se bajó, pero ya hay algunos protocolos y va a ser la mitad la feria. La Feria del Libro seguramente que también va a haber que respetar las distancias, todo. Pero bueno, todo el mundo necesita trabajar. Sabemos lo que está atravesando, más que nada también, toda la parte cultural, porque es lo que tiene que ver con el turismo, tiene que ver con los espectáculos, y es lo que ha salido perdiendo. Y la verdad que no ha habido nada todos estos meses. Ha sido cero, menos cero. Entonces estamos esperando ahora que ya se dijo que, ok, hay temporada, pero bueno, todavía no se sabe cómo. Uh-huh. De qué forma, una vez que se bajen los protocolos, vos imaginate, primero que va a estar la presión de todos que con toda la razón del mundo quieren trabajar. Que yo hablé con, bueno, me junté con los de la Feria del Libro, con Emix, y están desesperados por trabajar, que es lo que necesitan y lo que deberían poder hacer. Lo único, bueno, nos falta ese pequeño detalle que es de qué forma se va a hacer. Igual que nosotros teníamos el encuentro de pintores, un montón de cosas, claro. que hay que ver cómo se van a hacer y de qué forma. De qué forma uno por ahí, con todo esto, no se imagina muchas cosas, cómo se podrían llevar a cabo, ¿no? Uh-huh. Así que sí, se está intentando, igual que lo que hablamos antes de las... Se hicieron algunos trámites, subvenciones, también está complicado. Todos sabemos que siempre cuando las cosas están bollantes... Hay muy poco dinero para cultura, tanto a nivel provincial, a nivel nacional, siempre es como que el recurso es complicado, el recurso que hay para dar a cultura. Tuvo la ayuda del Fondo Nacional de las Artes, que hicimos, yo personalmente hice varias cartas de recomendación, salieron acá el Nono varias subvenciones que estaban buenas, porque eran 30.000 pesos que no había que devolver. Ahora hay uno de la provincia, pero bueno, caemos también en esa burocracia que es... que la otra vez estaba con una señora también artesana y ve los requisitos y es imposible. Es como que te dice, te doy esto, pero no te lo doy. Sí, no califica. Te doy y no te doy. Hay esto para dar, pero nadie califica. Digamos. Pero claro, sí, lo hacen como que lo hacen como para no darlo. ¿Entendés? Claro. Decir, claro, es agobiante en el sentido de ese, que sabemos la necesidad de la gente. Que estás pidiendo cosas que la gente no va a tener, porque son artesanos. Entonces le estás pidiendo como si fuesen artesanos empresarios. Claro. Y no hay ningún empresario acá. Son todos artesanos que viven el día, que hacen lo que pueden. Y no tienen monotributo. ¿Qué monotributo va a tener alguien ahora? ¿Va a estar pagando 8 meses un monotributo? ¿Para nada? Y no. Entonces, bueno, es una complicación. Pero bueno, la idea es seguir insistiendo en esto y ver también desde el municipio, a ver qué recursos. Tenemos que tomar conciencia de todo que esta situación está afectando mucho y estos municipios así que se valen mucho de la coparticipación. les ha bajado la coparticipación. También la gente ha dejado de pagar impuestos porque es lo lógico, la gente va a pagar primero la luz, come y bueno, el impuesto municipal ya lo pagaré cuando pueda porque no puedo pagarlo. Todos creemos, ojalá que nos equivoquemos, porque el año que viene va a ser muy complicado con la dinámica que hemos entrado y viendo la perspectiva de todo. Por más que haya temporada, la temporada va a ser mala porque no sé. No está la situación bollante como para que la gente salga en masa a gastar y se vea. Yo creo que hay que empezar ya, se está viendo a ver cómo se va a hacer el año que viene para empezar a enfrentar la cantidad de problemas que va a tener la gente, que van a ser problemas básicos de no poder comprar para comer, que yo creo que ya esa es la situación más complicada de todas. Nosotros acá tenemos que tener la suerte que tenemos, la gente acá por lo menos tiene vivienda. No, ahora estamos viendo el problema que hay a nivel nacional con la gente con falta de vivienda, la cantidad de pobreza, la gente marginada, que eso está creciendo a una velocidad alarmante. Y acá podemos decir, tenemos la suerte que no tenemos gente viviendo en la calle, que eso ya es algo importantísimo. Pero sí tenemos el problema que hay gente que ya no tiene, no llega a fin de mes para tener poder poner comida en la heladera. Y la verdad es que eso yo creo que se va a empeorar. Y creo que, bueno, es un desafío para el municipio, un desafío para todos de ver cómo se va a resolver ese problema, que va a ser un problema muy grande. Uh-huh. Nosotros vamos a seguir insistiendo en esto con la provincia, en ver cómo nos pueden ayudar en el tema cultural, en esto que decías vos, decir, bueno, se generan estos espacios. ¿Cómo se los ayuda también estos espacios, no? Porque, ¿de qué forma? No solo al espacio, sino a los que vienen a dar clases. ¿En qué formato? Que antes eso sí se hacía en la MUNI, que la MUNI en varios talleres, no en todos, pero en la mayoría, tenían, les daba un porcentaje de los alumnos que tenían al profe. Los espacios eran espacios gratuitos porque bueno, la MUNI no cobraba alquiler ni nada. Entonces, ver de qué forma el año que viene, ahora ya estamos entrando en la temporada, que todos sabemos que acá se transforma, tenemos dos formas de vivir en estos lugares, que una es durante la temporada y otra es cuando termina la temporada, cambia la película. Y ahora estamos como por entrar en la temporada, encima con el desafío de que nos manden los protocolos y ver cómo adaptamos la temporada a todos esos protocolos, cómo hacer que la gente pueda trabajar y que le sirva trabajar bajo esta situación especial, bajo estos protocolos. Y después el desafío de decir, pasa la temporada y cómo vamos a enfrentar el año que viene. Claro. Que yo creo que va a ser empezar a esto, a tocar puertas y a ver de qué forma nos pueden ayudar desde la nación, desde la provincia, para lo que es todo el tema cultural y cómo sostenemos esto que veníamos haciendo ya hace tantos años. Esto viene, yo creo que, me imagino que lo tendrán que la semana que viene, máximo 15 días ya tendrán, porque ya estamos encima. Mañana ya es primero de noviembre, ya empieza supuestamente el primero de enero, se abre a nivel nacional e internacional todo el turismo. Pero bueno, todo esto es una situación especial donde no es que de un día para el otro la gente se acostumbre a los protocolos y esto hay que aceitarlo bien, hay que tenerlo para que salga bien, hay que tener tiempo y lo que decís vos, poder comunicarlo, poder hacer los cursos que hagan falta para que realmente se haga bien. Si no, estamos todos en una situación muy delicada de que si hay muchas cosas que no se hacen bien, el problema se va a agravar. Y yo creo que todos queremos, ya demasiados problemas tuvimos todo el año como para que encima el problema sea más grande. Claro. Así que sí, me parece, yo me comprometo a y ustedes, que creo que es importante este espacio para que se pueda difundir lo que decís vos, que hay mucha gente que ahora hay más dudas que certeza. Sí, sí. El 99% son dudas, el 1% son certeza, que es 1% casi que es que van a enviar los protocolos. Entonces, ver cómo hacemos para que se difunda, porque yo creo que nos conviene a todos que si hay temporada, sea lo menos traumática posible. Y sí. Que el problema no se agrave, porque esto tenemos un problema y podemos tener un problemón. Y si tenemos un problemón, va a ser todavía mucho más grave todo lo que está pasando. Así que creo que es importante, creo que ustedes tienen una misión y una función ahora fundamental, que es poder difundir y que la gente sepa bien qué es lo que puede hacer, lo que no puede hacer, porque si no después va a pasar esto, ¿no? Con las multas, los problemas, las denuncias, porque tampoco va a ser fácil trabajar para la gente. Se va a poner en riesgo muchas cosas, ¿no? Porque hay muchas cosas que están ahí como en una nebulosa que no se sabe. Si pasa esto, ¿qué pasa? ¿Quién se hace cargo? Sí, no, no está la accesibilidad a la información. Claro. no está. Hoy compartíamos un poco la situación de Europa en este momento, después de ellos pasar su temporada, y bueno, en muchos de los casos se vuelve hacia atrás. Entonces también, si hay una información disponible para que todo el mundo esté al tanto de qué hacer, cómo hacer, cuál es el protocolo y la mejor forma de, digamos, no generar contagios, ¿no? Como prevenir de todas las formas que se pueda la extensión de este virus. Sí, totalmente, Sol. Yo creo que es importantísimo ahora cuidarnos. Nos hemos estado cuidando todos, sabemos, hemos estado 8 meses acá encerrados en el base, claro, como si fuese una isla. Y bueno, ahora comienza esto nuevo, que bueno, uno puede estar en contra, a favor. Yo creo que hay cosas que se hicieron mal, porque uno por ahí ve y dice, parece si hubiesen hecho las cosas al revés, ¿no? Pero bueno, estamos en esta situación que hemos llegado, ya estamos acá. Ahora la gente necesita trabajar porque es una necesidad imperiosa. Ya no se sostiene más la situación económica. Pero tenemos que tratar eso, buscar ese equilibrio de decir, ¿cómo hacemos? Tenemos un problema que no se transforma en un problema muchísimo más grande. Y la única forma es que la gente tenga acceso a la información, que todos sepamos, no solo el que va a vender algo o el que va a ofrecer un servicio, sino el que lo va a contratar. Uh-huh. También sepa cómo es ese protocolo y cómo, porque este compromiso no es solamente, porque por ahí ahora se va a poner como que el culpable va a ser solamente el que ofrece un servicio o el que está en la feria o el que alquila una casa. No, los responsables vamos a ser todos. El que viene y compra algo también, si no cumple, no hace lo que tenemos que hacer cada uno, yo creo que la responsabilidad es de todos y todas de que esto podamos salir lo mejor posible y que nos sirva por lo menos la gente estos meses, que pueda juntar unos pesos, que pueda, de cara al año que viene, empezar por lo menos el año con algo en el bolsillo. Que ya es insostenible que la situación siga así. Bueno, Javi, gracias por la visita, por el tiempo, y bueno, estamos en contacto para cualquier otra oportunidad. No, muchísimas gracias a ustedes, bueno, los felicito por lo que están haciendo, por lo que hacen, por todo lo que hemos hecho también, juntos nos hemos encontrado, y bueno, lo que necesiten, yo ya les estaría buenísimo también, por ahí cuando salgan los protocolos, por ahí podemos venir con uno de los chicos de los espectáculos callejeros, de arte callejero, con la Feria del Libro, también para que ellos como que cuenten qué les parece, cómo lo van a hacer, para dar esa fuerza y esa información y que cada uno, porque vamos a ser todos actores principales de esta situación, no es solamente ni el municipio, ni el artesano, yo creo que somos todos. Tenemos un papel importante para que esto no se complique. Entonces, por ahí, si quieren, la próxima, cuando ya estén los protocolos, podemos venir con un grupo de gente involucrada para que también cuente su parecer, qué les parece el protocolo y cómo lo llevarán a cabo. Buenísimo. Uh-huh. Gracias, Javi. A ustedes, un abrazo grande. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día, se suma un nuevo sonido. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día, se suma un nuevo sonido. Orquestas del día.

Regresamos aquí en Poné la Pava en este sábado 31 de octubre y se nos hizo larga la charla, ¿eh? Se nos pasó volando. Sí, sí, sí. Bueno, le ha llegado el turno. Usted el no momento. Quiso. Sí, no anticipó. Hoy no anticipamos nada. Bueno. Bueno, seguimos con la musiquita. Otra mujer en el mundo de la música vamos a compartir hoy. Bien. Amparo Sánchez. Amparo Sánchez. Sí, una granadina de las tierras de mi querido García Lorca, de mi amado García Lorca. Bueno, ella nació en el año 69. Es cantante, compositora, música, escritora y también productora. Uh-huh. Y es pionera de lo que se llama el mestizaje musical. Digamos, a través de todo el recorrido que ella va haciendo, va integrando muchos géneros, se va influenciando de mucha música de distintos lugares. Sí. Y lo va como integrando a sus composiciones musicales. Inicia su camino junto a su primer banda que se llama Correcaminos en el año 93. Se va a Madrid, donde graba su primer disco que se llama Haces Bien. Y posteriormente conforma la banda La Fábrica Magnética. Después crea The Gang. O sea, en este primer periodo sí. Tiene distintas formaciones musicales, va como buscando distintos músicos. Ella siempre. Ella es vocalista. Canta. Y aparte toca ajá, guitarra. Guitarra. Sí, sí, sí. En el 95, con bueno, muchas canciones propias y algunas versiones, crea Ampáranos del Blues. Ampáranos del Blues. Sí. Siempre juega con su nombre, uh-huh. Amparo. En esta banda inicia con ese juego que se llama Ampáranos del Blues, esta banda. Con la que se va abriendo camino por España, por Francia, por todos los pueblos aledaños uh-huh. a Granada. Y también sale de España. En esta época se empieza a influenciar mucho de la música y también de la cultura de Marruecos. También la de Granada, que es como la cultura más gitana, ¿no? Uh-huh. Flamenca. Y también lo de Marsella, que se convierte como en su fuente de inspiración, ¿sí? En estas épocas ella aparte trabaja en un bar, poniendo cañas, donde suenan, bueno, guitarras, cajones peruanos, bongos y muchos otros instrumentos que acompañan la diversidad de músicos que pasan por ahí, ¿no? Por este bar. Ella como cantinera. Digamos, ella como cantinera, sí, sí. Sirviendo sí. Tragos. Y bueno, esto es como la semilla para la creación de su banda más importante que se llama Amparanoia, ¿sí? En el año 97. Ella graba el primer disco, El Poder del Machín, en el 99 Feria Furiosa, en el 2000 el Ron de la Rumba, en el año 2000 también descubre la música y la pintura mexicana, descubre a Frida Kahlo, descubre Chiapas y al movimiento revolucionario. Y bueno, acompañada de sus músicos, permanecen por un tiempo en la comunidad zapatista y allí graba la canción Somos Viento, que la vamos a compartir con los oyentes. Somos Viento, entonces, Amparanoia. Los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta. Si estamos juntos, somos huracán. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, No somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo. Ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo. Yo ya mismo me voy. Transmit mi breath, transmit mi sustain. Is to Wyoming, let's go to Mars. Yo matamos tu business to business. Y matamos la crisis para más. Transmit mi breath, transmit mi sustain. Is to Wyoming, let's go to Mars. Yo matamos tu business to business. Y matamos la crisis para más. Permiso para ser libre. Si yo estaba allí, cada palabra sentí. El 12 de marzo en Distrito Federal, esperanza y abrazo, libertad y dignidad. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo. Ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo. Yo ya mismo me voy. Somos viento. Somos el viento. Somos viento, energía y movimiento. Mira, somos viento. ¿Qué es lo que somos? Lo que somos en realidad. Somos viento. Bueno, ahí escuchábamos Somos Viento. Lindo. Lindo, lindo. Y sí, aparte se nota lo que decíamos antes, ¿no? Como esta fusión de distintas, bueno, instrumentos, ¿no? Uh-huh. Y de alguna ritmos. Forma, claro, culturas se sienten ahí en uh-huh. esa musicalidad. También lo que se va sintiendo mucho a través de su trabajo en la música es ella va como incluyendo los instrumentos de viento uh-huh. y aparece cada vez más presente como la cosa más cubana, digamos, a través de esos vientos, en los discos posteriores que ya va haciendo, que es, bueno, en el 2003, en Chilao, 2004, Rebeldía con Alegría, en el 2006, La Vida Te Da. Bocha de discos, sí, todos los sí. años un disco. Sí, muy, muy prolífica su, uh-huh. su composición. En el 2007, Guantanamera, y también hace un tributo a Cuba. Y en el 2008, Seguiré Caminando. Que ahí como que cierra su ciclo con Amparanoia, digamos, y decide recorrer como su camino como solista, digamos. Uh-huh. Pero bueno, como te contaba, estos discos, esta gran producción, este material, integra no solo diferentes géneros, sino que se perciben como las distintas culturas en donde ella va, como decíamos, se va enriqueciendo y las va integrando en la música, ¿no? Está bueno. Sí. Bueno, en el 2010 graba su primer solista, Tucson Habana, con la colaboración de Mane Ferret y Omar Aportuondo, dos músicas cubanas. Omar Aportuondo, que ayer, anteayer, cumplió 90. Mirá, no sí, sabía. Sí. Mirá, qué grande. Gross. Impresionante, Omar. Sí. Bueno, qué bueno. Bueno, se ve ahí como esta conexión con Cuba, uh-huh. ¿viste? Bueno, en 2012 graba Alma de Cantaora con la colaboración de diversos músicos, como por ejemplo los españoles Bebe y Muerdo, entre otros, y también participa Omar Aportuondo. Y en 2014 edita Espíritu del Sol, y en 2017, que es como su último trabajo musical, El Coro de mi Gente. Ella igual, aparte de su trabajo, digamos, en la música, en el 2014 publica un libro donde cuenta un poco su historia, su pasado. Este libro se llama La niña y el lobo. Es como Vivir para contarlo. Una historia de violencia machista, su separación. Ella vive sus primeros años, digamos, de adolescencia. Un vínculo bastante violento, digamos. Uh-huh. Y bueno, de alguna forma este libro cuenta su historia en relación a la violencia machista, que en muchas de sus letras hace referencia a estos temas, ¿no? Compartimos un poco de su voz en esta edición del libro. Me di cuenta de que había una niña, que era Amparo, que estaba ahí esperando para contar su historia, y que yo lo único que tenía que hacer es dejarla salir y que la contara. Que yo tenía que reconciliarme, porque yo fui esa también, aunque ahora fuera la Amparo, empoderada, ¿no? He criado a mi hijo, he tirado para adelante, tres matrimonios, ¿sabes? Como, no, esa Amparo está también, y esa Amparo está esperando a que la deje, que ella también cuente lo que vivió. De alguna manera, bueno, esto que dice ella con su propia voz, ¿no? Uh-huh. Reconocer en su historia, más allá de que ella a través del tiempo logra empoderarse como mujer y superar todos estos conflictos de violencia, bueno, reconocerlo en su historia y también compartirlo, ¿no? Porque hay un montón de casos en el mundo entero, ¿no? Que cada vez se hacen más visibles de violencia y... bueno, ella a través de este libro comparte sus vivencias. Su exacto. Uh-huh. Así que bueno, cerramos este bloque. Les invito a recorrer su obra, que la verdad que es muy interesante y divertida también para escucharla. Amparo Sánchez. Amparo Sánchez. Con bien. Un temita. Dale, La vida te da. Uh-huh. Lleva por camino que ni te imaginas. Me sorprendo triste, ¿y qué haré yo con mi vida? Lo que debo hacer con lo que quiero tener con lo que tengo. Vete tristeza, viene con pereza y no me deja pensar. Vete tristeza, tú no me interesas. Está sonando la rumba y me llama a bailar. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. ¿Qué será de la preocupación? ¿Qué será? Creo que no pasa nada y algo afecta mi alma. Me siento mal conmigo misma. Me siento mal, no encuentro salida. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. ¿Qué será? ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.